Bueno, y en nuestra ciudad se hicieron sentir algunos reclamos de algunos vecinos con respecto a la falta de agua, ¿no? En algunos barrios de la ciudad de La Plata. Hasta compañeros propios, que decían, estoy sin agua hace un día. Sí, justamente, quejándose también. Es por eso que estamos en comunicación con Gastón Crespo, concejal por el GEN, con respecto a la posible intervención de APSA. Hola, Gastón, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andas, Gastón? Te habla Laureano Ciapa y Diego Cisternas. Gastón, ¿en qué situación está la empresa APSA y el servicio de agua en la ciudad? Bueno, la verdad que el sistema de agua en la ciudad de La Plata ha colapsado, ¿no? No lo decimos nosotros, sino que lo dicen investigadores y profesionales de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Tecnológica, los propios trabajadores, ¿no?, de obras sanitarias. Nosotros desde el 2010 que venimos planteando tanto la provincia como la Municipalidad de La Plata, desde el año 2010, que si no se hacen las obras necesarias, sobre todo de cambio de cañerías de la red de agua potable en todo el casco urbano y los cascos de los barrios, que las cañerías datan de la década del 60, ¿no? Tienen casi 60 años y obviamente estaban pensadas para un tercio de la población que vive hoy. Si uno piensa en manzanas del casco urbano donde antes había una vivienda, ¿no?, y hoy hay un edificio, eso se multiplica en toda la manzana, eso obviamente es una imagen de el uso de más de agua que se necesita en esa manzana, ¿no? Y las cañerías siguen siendo las mismas. Pues por eso es que hay tantas pérdidas de agua en la ciudad de La Plata. Nosotros en el 2016, hicimos un mapa de las pérdidas de agua de la ciudad de La Plata y empezamos por el casco urbano, y solo en el casco urbano detectamos más de 1000 pérdidas de agua, que cada pérdida de agua pierde muchísimos litros al año, ¿no? Muchísimos litros, digo, por día. Son millones que se pierden al mes, y multiplicado eso al año, lo que da, ¿no? Estamos hablando de una pérdida, y había más de 1000 pérdidas solo en el casco urbano. Cuando lo extendimos a todo el partido de La Plata, nos dio más de 3000 pérdidas en toda la ciudad. Y eso es obviamente un síntoma, una demostración de cómo está el sistema, ¿no? La cantidad de pérdidas de agua, aparte de romper las veredas, romper el asfalto, con lo que eso implica, obviamente hace que tenga menos presión de agua las viviendas, y que muchas viviendas estén días con poca presión o directamente sin agua. Por eso nosotros entendemos que hay que cambiar todas esas cañerías viejas de la red de agua potable, y obviamente también mejorar la planta potabilizadora de Ensenada y las bombas, ¿no?, de tanto de Bosques como de Parque Saavedra, ¿no?, y las distintas bombas que le dan agua a la red de agua potable de los pozos que hay en la ciudad, ¿no? ¿Qué zonas son las de la ciudad, digamos, los barrios más afectados por esta falta de agua? Bueno, hay barrios crónicos, ¿no?, que durante todo el año, ¿no?, de hace varios años para esta parte, tienen muy poca presión o directamente no tienen agua, ¿no?, como es el caso de la zona que está cerca del Parque Saavedra, de 7 y 70, ¿no? Pero también hay barrios que, obviamente, durante el año, en algún momento tienen muy poca presión de agua, directamente no tienen agua por varios días, y esto obviamente se agudiza muchísimo más cada vez que viene el verano, ¿no? Los veranos, cada verano que pasa, cada vez hay más barrios con muchísimos problemas del suministro de agua, ¿no? Nosotros hemos tenido denuncias de todos los barrios de la ciudad de La Plata, ¿no? Desde Villa Elisa, pasando por, obviamente, Donet y Villa Castel, que tienen un serio problema con la salinización del agua, pero también Tolosa, Villa Elvira, Los Hornos, Alto de San Lorenzo, todo el casco urbano, también la gente de San Carlos, ¿no? No hay barrio en la ciudad de La Plata que no haya tenido problemas con el suministro de agua. Hay barrios que obviamente la pasan peor porque tienen algún día un poco de presión y después vuelven a no tenerlo durante muchísimo tiempo. y eso hace que la vida cotidiana se les complique en demasía, ¿no? Sobre todo con esta pandemia que todos los especialistas nos dicen que nos tenemos que higienizar, que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que mantener la limpieza del hogar y de las personas, y eso se hace muy difícil cuando no tenés una gota de agua, ¿no? Sí. Gastón, y vos referías a las obras que hay que hacer para cambiar las cañerías, pero en el contexto de esta pandemia, mientras tanto, ¿qué solución se puede llegar a dar por parte de APSA para el municipio? Bueno, me parece que hay que hacer un plan de emergencia. Nosotros se lo veníamos planteando en diciembre, antes que venga el verano. Le pedíamos a la empresa APSA y a la provincia que nos diga si tenían un plan de contingencia para situaciones de faltante de agua en los barrios y qué obras iban a hacer para que eso no sucediera. Obviamente no tuvimos respuesta, y hoy las obras en este contexto son de difícil resolución en lo inmediato, ¿no? Hay que hacerlas, pero no es una solución inmediata. En lo inmediato tendría que haber desde camiones internas cargando tanques de las viviendas, tanques de agua, a reparto de bidones de agua. Hacer, la empresa tendría que dar un plan de emergencia, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Mientras dure esta pandemia y esta emergencia, no, y esta cuarentena, ¿no? Pero bueno, es obligación de la empresa prestar un servicio y que los vecinos tengan agua potable. Si no lo tienen, a través de la red tiene que buscar otras formas. Una forma práctica sería, ¿no?, a través de camiones cisternas que carguen los tanques de las viviendas, ¿no? Sí. O también complementariamente que se repartan bidones de agua, como se hace en Goné, Villa Castel, pero creo que no se necesitaría, ¿no?, también cargar los tanques, porque estamos hablando de que se necesita y mucho el agua, sobre todo en esta pandemia, ¿no?, para higienizarse, para mantener las viviendas con higiene. Uno escucha todo el tiempo, y con razón, que desde los gobiernos nacional, provincial, municipal, desde los profesionales de la salud, desde los investigadores, que la mejor vacuna para o la mejor prevención para esta enfermedad es lavarse las manos, ¿no? Y bueno, no se pueden lavar las manos si no hay agua. Bueno, justamente uno de esos reclamos era lo que hacía una de nuestras compañeras desde el barrio de Los Hornos. Acá nos llega un mensaje desde también barrio Meridiano Quinto. Hace meses hay una pérdida en la vereda y tampoco nunca la arreglan. Hace tiempo APSA que toman los reclamos y no pasa nada. Ustedes, como espacio político, Gastón, por el partido GEN, ¿cuáles piden la intervención? ¿Cuál sería una posible, digamos, solución con APSA para que efectivamente...? Sí, en principio que APSA cumpla con lo que tiene que hacer, y si no puede mandarle agua potable a través de la red a los vecinos, que busque otros mecanismos, como te decía, podría ser con camiones cisternas cargar los tanques de agua de las viviendas y entregar bidones de agua. Y obviamente, si no lo hace, tiene que la provincia, a través de la Autoridad del Agua, que es la autoridad de aplicación, quien tiene que controlar a la empresa, intervenir, ¿no? Intervenir, y porque estamos en medio de una pandemia, estamos también en medio del dengue, ¿no? Porque mucho hablamos del coronavirus y por ahí nos olvidamos del dengue, que sí, La Plata es un lugar de riesgo, hay más de 40 casos, ¿no?, de vecinos que contrajeron esta enfermedad, y también es necesario el agua para la higiene, también para prevenir esta enfermedad. Por eso, ya de por sí, tener acceso a agua potable es un derecho humano, lo dicen las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y en medio de esta pandemia, tanto por el coronavirus, pero también por el dengue, es importantísimo que todos los vecinos tengan agua potable para poder vivir dignamente, pero también para poder higienizarse y para poder prevenir, ¿no?, cualquier enfermedad. Gastón, y con respecto al municipio, el intendente Julio Garro, ¿pudieron hablar algo? ¿Dio alguna respuesta con respecto a la intervención de APSA? Bueno, creo que el encargado de la zona norte, ¿no?, por parte del municipio, hizo una acción a la empresa APSA, y obviamente nosotros le transmitimos esta preocupación al intendente. El intendente quedó en hacer gestiones con la provincia. Claramente la empresa ARSA es una empresa provincial, está sobre bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires, sí. Una empresa que le presta el servicio a varios municipios de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, perdón, y acá le presta a la región, a La Plata, Berisso, Ensenada, y tenemos el mismo sistema que compartimos, La Plata, Berisso, Ensenada, porque recibimos agua de Punta Lara y porque el sistema no de cañería, esto está entrelazado, tenemos la planta potabilizadora en Ensenada y desde ahí van las cañerías hacia las tres ciudades. Obviamente después también ayudan los pozos de aguas que hay en la ciudad, que a través de bombas se suministra la red de agua potable, pero es un sistema que está intercomunicado. Y obviamente la Autoridad del Agua, que es un organismo provincial, es el órgano que tiene que controlar a la empresa. Por eso el intendente, nosotros lo que le estamos pidiendo al intendente es que gestione ante la provincia y que hable con el gobernador para que... nosotros hablamos de intervención en el sentido de que intervenga a través de los organismos competentes, no tanto sí. La Autoridad del Agua, y que la empresa cumpla con lo que tiene que hacer. Sabemos que es una situación crítica, que no es nuevo, que el sistema está colapsado, pero en medio de esta pandemia, ¿no?, y del dengue, la empresa y la provincia tienen que buscar los mecanismos para resolver este problema, incluido el municipio también, porque somos vecinos de la ciudad de La Plata y el intendente tiene que velar por los intereses de los vecinos. Tanto la provincia, el municipio y la empresa tienen que buscar los mecanismos para que los vecinos tengan agua en sus viviendas. Sin dudas. Gastón, te queremos agradecer mucho el tiempo y la comunicación con Radio Estación Sur. No, muchas gracias a ustedes y como siempre a su entera disposición. Hablábamos con Gastón Crespo, concejal por el GEN, sobre la intervención, el pedido de intervención.